Mario Sabatella, ¿cómo te va? Buenos días, gusto saludarte. ¿Cómo estás? Buen día, Pato. Bueno, no muy bien, pero bueno, ¿Cómo es la...? A ver, contanos porque vos sabés que no, tampoco tenemos la información del Tribunal Electoral, por lo menos no aparece la información oficialmente. bueno, no, hay una resolución que habla de cuestiones formales que no han reunido los avales, así que bueno, hoy nuestro apoderado se apersonará y verificará cuáles son los argumentos, ¿no? Del Tribunal de la Justicia, de la Junta Electoral del Frente para la Victoria, ¿no? ¿Pero les adelantaron cuál sería la informalidad? No, nosotros vamos a esperar. Hoy se va el doctor Campano, se va a personar ahí en el Partido Justicialista, donde funciona la Junta Electoral, y analizaremos qué es lo que está pasando y los pasos a seguir. Lamentablemente, bueno, uno ha callado a lo largo de todos estos días un montón de cosas, en aras de la unidad, en aras de un espíritu no confrontativo, de que estamos yendo a unas PASO, que no es la guerra. Pero bueno, ya el tiempo dirá un montón de cosas que uno prefiere por hoy callar, para bueno, no entorpecer un montón de cosas. O sea que todavía vos creés que pidiendo una información sobre cuál ha sido el motivo puede resolverse la situación. Nosotros desconocemos, a ver, no hemos tenido contacto con ninguna de las actuaciones, no hemos podido ver ninguna de la documentación ni de la otra lista. La Junta Electoral es toda del oficialismo. Eso es una cuestión. Bueno, sabíamos que iba a ser así, pero bueno, pensamos que iba a haber un mayor grado de objetividad. Nosotros no tuvimos participación, no tuvimos vista de ninguna actuación, ni de los avales, ni nada del sector oficialista. Así que no tenemos la información. ¿Qué va a ser? Son las reglas del juego. Lamentablemente, creo que hay que favorecer la participación. No se ha hecho, de hecho hay otras listas que ni siquiera pudieron arribarse a llegar a esta instancia, ¿no? Así que ¿El requisito cuál era? ¿El ser afiliado al Partido al Justicialista? Partido Justicialista, Colina y Frente Grande. Sí. El tema está en los requisitos que el Frente para la Victoria en Río Negro ha impuesto, que son los que muchas veces se imponen del Partido Justicialista, que es, bueno, hay que mover a un montón de gente que concurra a las oficinas judiciales, oficinas policiales, y en la cual en algunos lados se hizo tremendamente difícil la comparecencia, porque le daban una hora a la mañana para, como en algún juzgado, creo que fue el de General Roca, en otros lugares directamente no atendían a la gente. La gente tenía que ir al juzgado a firmar los avales, ¿no? Al juzgado y a la policía. Es el único partido, el único frente que exige este tipo de requisitos. Hay otros que se hace directamente en las juntas electorales, se habilitan en el partido, ¿no? ¿Y cuántos avales había juntado Mario? Tengo Cerca de 1.200, ¿Y cuántos necesitabas? 922. Y esos ya están, o sea, los avales ya están. Y entonces, ¿cuál es el Los problema? avales están, bueno, hay cuestiones formales que no desconocemos, queremos saber y tomar conocimiento cuáles son. ¿Podría ser que se trate de ciudadanos que no estén afiliados a ninguno de esos partidos? Puede haber así, seguramente hay casos otros, bueno, hay gente que no aparece en los padrones, bueno, que fue, firmó y hay también. No sé, no quiero que tome conocimiento nuestro apoderado y vemos los pasos a seguir. La verdad es que no queríamos llegar a esta situación, la Claro, verdad es que lo bueno sería porque participar. es llamativo que exista este requisito de que tengan que ser militantes o estar afiliados, porque después las PASO son abiertas, o sea, debiera ser cualquier ciudadano, ¿no? Sí, y bueno, siempre la verdad que a veces las estructuras de los partidos deberían ser mucho más abiertas para el ¿Esto fue espectador. siempre así, Mario? Mirá, en Estos algunas requisitos, cuestiones, digo, ¿no? algunas veces sí, algunas veces no. Es decir, en el PJ yo recuerdo que en mi segunda elección a la candidatura de intendente era directamente la Junta Electoral del partido la que firmaba el aval. A mucha gente le resulta engorroso ir a la policía. Tenemos, por ejemplo, ahí de la zona de Roca, firma gente que no pudo concurrir y que están los avales, tenemos los avales sin, bueno, se presentaron, se acompañaron como, si aparte de los avales formales, se acompañaron eso también. Y bueno, vamos a esperar a ver cómo evoluciona esto. Tampoco queremos llegar a una confrontación. Es decir, la idea es que esto fuera en aras de un espíritu de unidad, de estar todos juntos en el mes de octubre, pero... Mario, ¿qué hay de esto que has publicado en tu Facebook? ¿No me dejas participar de las PASO? ¿Me voy del bloque de Frente para la Victoria? No, sí, del bloque me voy, y realmente esto es algo que venía madurando. A lo mejor no podés estar en un bloque en el cual el secretario administrativo lleva a la gente, esta gente con su auto, a avalar a la otra lista, a la gente, digamos, del bloque, o el secretario, también lo hace el secretario legislativo, este señor Espesot, que se dedicó en el mes de cuando se fue el Frente Ciudadano, se intentó armar se presentó en San Antonio, se dedicó a operar constantemente para romperlo, y cuando vos estás en un bloque que el 95% del personal es llevado avalar a la lista que confronta con la tuya, la verdad que no, en ese lugar ya no tenés más nada que hacer. ¿Qué vamos a hacer ahí? Así que la idea es conformar un bloque que será unipersonal, profundamente kirchnerista, vinculado al modelo nacional y popular, y seguiremos luchando como lo hemos venido haciendo hasta ahora, criticando las cosas que están mal, y bueno... no nos vamos a entregar fácilmente, vamos a seguir luchando, el camino es largo, y bueno, veremos qué pasa. Es decir, igualmente no te puedo dar opiniones sin tener conocimiento, sin haber tomado conocimiento de las actuaciones del expediente. Lo que sí tengo certeza es que se hicieron todos los caminos para nosotros en el lado de lograr tener los avales suficientes, y desde el otro lado poniendo piedras en el camino para que los compañeros no avalen, bueno, llamadas telefónicas, cuestiones que realmente no le hacen bien a la participación y a la democracia. Bueno, nada más que eso. Para ponerle nombre a esto, vos lo que estás diciendo es que el sector de Soria hizo todo lo posible para impedir tu participación. Pero es que no cabe la menor duda. Capaz que tienen miedo, no sé. No manejo las últimas encuestas. Sé que las primeras estábamos muy bien y todavía no estábamos instalados. Lógicamente es muy difícil, pero bueno, yo estoy muy agradecido con toda la gente que trabajó con nosotros. Hay un esfuerzo tremendo, ¿no? Así que bueno, veremos, habrá que estar a la resulta de lo que surja de las actuaciones, que en el transcurso del día estamos pidiendo las copias necesarias. Mario, ¿no se ha hecho ninguna gestión a nivel nacional con el Frente para el Bienestar? Estamos intentándolo hacer. Tampoco queremos entorpecer que esto sea un obstáculo para el objetivo fundamental, que es volver al gobierno en 2019 de Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Es decir, que vamos a actuar en consonancia para también para no afectar de ninguna manera ese proceso.